respirando el tercer milenio. Escúchalo en la FM 106.5 de Buenas Noticias Radio. Muy buenas noches y de nuevo bienvenidos a Respirando el Tercer Milenio de FM 106.5 Buenas Noticias Radio. De nuevo estamos con vosotros y hoy vamos a profundizar en un tema de moda, que ha estado de moda y está de moda en muchísimas muchísimos ambientes, ¿no? Como es el tema de los extraterrestres. Pero por nuestra parte, el punto que vamos a tocar y que queremos profundizar es en lo que corresponde a la evolución, al mensaje extraterrestre en sí, ¿no? Ese mensaje humanístico que por lo visto no se expande mucho en ese tema, ¿no? No, parece que interesa mucho más lo que son las naves, lo que es el contacto físico, todo ese mundo de literatura que está ahí, ¿no? Y que es más que nada para llamar la atención a ese gran mercado, ¿no? Que hay del tema extraterrestre, ¿no? Y nuestro tema será ese mundo de mensaje espiritual, mensaje humanístico, ¿no? ¿Cómo concebimos ese mundo, ¿no? ¿Cómo concebimos ese mensaje tanto terrestre como extraterrestre, ¿no? Y para ello tenemos aquí a unos cuantos amigos en los que comenzaremos a debatir, a extendernos en este tema. Pero de entrada os recuerdo que podéis llamar al teléfono 971-71-73-95 por si tenéis vosotros también un mensaje personal, una idea, una visión, una visión profunda, ¿no? e íntegra de lo que para vosotros es ese mensaje extraterrestre, esa visión universal del universo, ¿no? Esas humanidades. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Si tengo que presentarlo, la verdad es que no vamos a acabar. Pero vamos, iré presentando. Aquí tenemos a nuestro amigo Anastasio, que viene de Balsareín, de Barcelona. Hola, buenas noches. Miguel Jiménez, también con tertulio casi habitual. Tony Canaves. Hola, buenas noches. Nuestro amigo Castro Cantos García. El extraterrestre. Ahí mismo. Aquí tenemos también a Manol Navarro, que viene también de Gandía, de Alicante, Valencia. Buenas noches. Buenas noches. Y la amiga María Gilda Muñoz, que también es chilena. Y en total hola, buenas noches. Somos siete, buen número para ir debatiendo un poco el tema, ¿no? Y empezaremos, quizás sea interesante para situarnos un poquitín más en el tema y saber de lo que podemos, cómo podemos profundizar, ¿no? Podemos empezar con una lectura, pequeña lectura de unas líneas que nos envía nuestra amiga Mari Carmen Pina, de Barcelona, en la cual nos aconseja, ¿no? Cómo podemos tratar un poco el tema y que a ella le interesaría mucho que se profundizara, ¿no? Y ella nos comenta que ¿pensáis dedicar algún programa al tema OVNI? No tanto desde el punto de vista de los avistamientos, sino, por ejemplo, desde el punto de vista de mensajes y contactos, sin que por ello esté diciendo que todos los seres de otros mundos sean necesariamente hermanos mayores, ni santísimos supersantos, pero sí es posible la existencia de diversos grados de evolución entre todos los seres del universo, pudiendo haber civilizaciones tan inútiles como la nuestra, y perdón por la palabra, y otras muy por debajo o mucho más por encima, tanto a nivel tecnológico como espiritual, sin que necesariamente sean seres mayores, pero sí con un espíritu evolucionado o de voluntad de ayuda hacia la humanidad. En resumen, sería más o menos que ni los extraterrestres tienen por qué ser hermanos mayores, ni los hermanos mayores tienen por qué siempre no usar naves físicas, ni todos los que usan naves tienen que tener un bajo nivel espiritual, aunque no sean o estén en lo más alto de la evolución, pero sí pueden tener un mayor grado que nosotros. En fin, nuestra amiga Mari Carmen hace una pequeña introducción, hace también... nos da sus sus pareceres, eso mismo, ¿no? Sobre lo que ella considera que es evolución, y en el tema extraterrestre, evolución extraterrestre, ¿no? Y nada, y podemos empezar a hacer esos pequeños comentarios o grandes comentarios, ¿no? Sobre lo que consideráis que es ese mensaje, que tendría que ser ese mensaje extraterrestre, o incluso mensaje terrestre. Al fin de cuentas, todos navegamos en el mismo universo. ¿Podéis empezar el que...? Sí, bueno, quizás lo que habría que romper es precisamente una lanza hacia eso desconocido que se supone que son los extraterrestres, ¿no? Porque claro, acostumbrado a ver esa ingente cantidad de películas, salvo alguna honrosa excepción, de marcianos crueles y muy armados invadiendo la Tierra y cosas, por otra parte, muy humanas, ¿no? Es decir, reflejan toda la maldad que pueda haber en el ser humano, pues lo reflejan normalmente en los extraterrestres, y así, pues, no sé. Es decir, si ya a integrismos, plagas, comunismos y otras historias que normalmente los estados ya se crean enemigos, pues ahora pues se han creado la moda de los extraterrestres, ¿no? Si después de la caída del muro y viendo que ya no tienen enemigos comunistas, pues de lo que se trata es de buscar enemigos, sino aquí en la Tierra, pues en los confines del universo, y para eso pues es necesario seguir sufragando los gastos militares, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, es muy triste que el ser humano piense que tiene algo de evolucionado, ¿no? Porque, yo sé, un planeta que tiene capacidad como para autodestruirse, no sé si un par de miles de veces, pues no considero yo que haya ningún tipo de evolución ahí, ¿no? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Yo supongo que si hay alguna civilización mínimamente evolucionada por ese universo, pues yo supongo que tratará de hacer todo lo posible para no acercarse a este mundo. Y si lo hacen, pues supongo que será para una serie de personas concretas donde no vea esa agresividad o esa violencia concentrada, ¿no? Mucho menos no esperemos que se vayan a presentar a instituciones militares, a políticos y tal, ¿no? Siempre, yo supongo que habrá algo de cierto en eso, que normalmente siempre que hay algún avistamiento, pues es algún ser sencillo, ¿no? De medio del campo y tal, ¿no? Y por lo que francamente no le veo yo ninguna solución, ¿no? Y en cuanto a esos casos que dicen de seres abducidos, pues tampoco le veo mucha solución, porque si ya nosotros como seres humanos pues tenemos nuestra serie de limitaciones y tal, pues no veo qué vamos a hacer en un planeta evolucionado, ¿no? Si se supone que no somos capaces de arreglar los problemas de este mundo, ¿a cuento de qué ir a otros mundos? Sí, podéis ir comentando. Precisamente esta mañana en casa de nuestro buen amigo Cayetano Martí tocamos este tema, y él me dijo, porque claro, él hace viajes astrales, ¿no? Este yesero jubilado es de 80 años, y me decía, sí, María Gilda, me decía, es que si la gente podía ver la cantidad de mundos en el infinito universo donde existe la justicia, en cambio aquí en el planeta Tierra, que hay tanta injusticia, tanta miseria, tanta maldad, tanto egoísmo, tanto rencor, tanta tontería de la mente. Entonces, eso es lo que tendría que hacer el ser humano en estos momentos en la Tierra, ¿ah? Tratar de mejorar la calidad humana y hacer que este planeta, que vive en una eterna injusticia y una explotación de el hermano rico con el hermano pobre, que pudiera solucionarse este tipo de problemas. Entonces, este sí que sería desarrollar el auténtico mensaje. Sí, tenemos una llamada para dar una opinión sobre el tema. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, me oyen. Bueno, es buenas que... noches. Sí, sí, diga. Sí, mire, llamaba para, bueno, dar mi opinión sobre el tema extraterrestre, ¿no? Bueno, me llamo Jaime Segura. Bueno, al hablar de extraterrestres, pues... hablen a quien se le hable esto, ¿no? Que mucha gente se imagina ya hombrecillos verdes con dos orejas grandes y ojos grandes también, ¿no? Y aves espaciales, ¿no? Y bueno, todas estas cosas para mí, pues son la mayoría de estas cosas son... Bueno, tenemos de la NASA, ¿no? Una norteamericana. Y bueno, lo que son para mí extraterrestres, pues tendremos... Sí. Sí. Bueno, continuamos nosotros con el programa. Se ha cortado la llamada y, en fin, recogemos la opinión de nuestro amigo oyente y continuamos, pues, con el programa y en fin, si teníais... Sí, yo quería comentar que lo que ha dicho Mari Carmen no es solamente la introducción, sino es la clave, ¿no? O sea, es decir, enfocar el tema extraterrestre en base todo a los patillos, a las máquinas que puedan venir, porque yo dudo bastante, a la chatarra que pueda venir aquí, tecnológica, y tener la idea de que eso es la evolución, son seres evolucionados por tener maquinitas muy avanzadas. Ese es un gran error, ¿no? Porque es como si fueran los norteamericanos a un planeta, supongamos a Marte, y estuviera poblado con seres en la prehistoria y vieran venir a los dioses que bajan del cielo y vienen aquí a ayudarnos. Y estos tipos simplemente van allí a ver qué pueden sacar, qué minerales pueden sacar, cómo pueden colonizar aquello y tecnológicamente hubieran podido llegar. Pero en fin, que para mí el mensaje espiritual... Porque el mensaje extraterrestre tiene que ser espiritual, porque el universo es una barbaridad pretender que seamos tecnológicamente avanzados y espiritualmente estemos en la prehistoria, estemos como los monos, sin evolucionar, ¿no? Tenemos de nuevo otra vez, no sé si es el mismo oyente o es otro. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, continúe, que ha sido un error técnico y sí, continúe con su exposición. Es que llamo desde un móvil y creo que se habrá cortado, no sé. Ajá. Sí, bueno, diga. Lo que iba diciendo antes es que, no, esto, ¿no? Mi opinión sobre los extraterrestres, pues yo diría que extraterrestres para mí, en todo el universo, pues para mí está lleno de vida, ¿no? O sea que vida yo creo que se puede encontrar en cualquier parte de este universo, que es infinito, y me refiero ya vida espiritual, ¿no? Ya no hablando del progreso técnico de otros mundos ni nada de esto, ¿no? Sino a la evolución, pero espiritual, sea de donde sea. Ya la palabra extraterrestre para mí sobraría, ¿no? Si no, un caso lo llamaría ya hermanos espirituales, hermanos mayores. Para mí esto, pues, mi opinión sobre los extraterrestres. Muy bien. Y nada más, gracias por atenderme la llamada. Ajá, pues muy buenas noches y gracias por su llamada. Gracias a vosotros. Y recogemos su opinión para debatirla en todo caso con nosotros, entre nosotros. ¿Qué os parece la opinión que ha dicho nuestro amigo, me parece que ha dicho Jaime, sobre el tema de que la evolución, en todo caso en el universo, es más espiritual o es más va más con respecto a la idea espiritual que a la idea física, ¿no? A base de naves y tal. Bueno, sí, es lo que yo en ese momento estaba también comentando, que no tiene sentido un universo hecho solamente para el avance físico, material, tecnológico, sin el motor que lo mueve todo, que es el espíritu. Entonces, bueno, pues sí, sí. Eso es simplemente el mensaje que he repetido Jaime. Yo lo que podía decir en parte es un poco la experiencia que tuve con grupos que se dedican a contactar con supuestos extraterrestres, y lo que siempre me ha llamado mucho la atención es que desde el punto de vista físico, como ellos lo han tratado mezclando la parte espiritual, pues vi la similitud que tenían respecto a utilizar personajes como de la Biblia, y sobre todo se utilizaba a Jesús como general de los ejércitos cósmicos a veces. Me acuerdo incluso de que los mensajes supuestamente recibidos pues eran de una prácticamente pues similares a lo que es el mensaje apocalíptico, ¿no? Con amenazas y con cuestiones de que los buenos serán salvados porque vendrán naves y vendrán a recogerlos y tal. Yo esta parte, que dijéramos amenazante, me llegaba a chocar, porque digo, pero ¿cómo es posible que estas personas que en teoría se dicen hermanos mayores, seres evolucionados, vengan con esta serie de varapalos a pegarle aquí a todo el mundo, a los pobres ignorantes, que bastante tienen con vivir en la ignorancia y cometer ese que dijéramos mal dentro de lo que no se conoce, que es este mundo que ha hablado antes María Gilda, un poco atrasadillo o atrasado y tal? Y entonces vienen encima a castigarte. Bastante tienen con que te han hecho ignorante para que encima venga alguien a decirte, bueno, pues ahora por portarte mal, encima de ignorante, encima de atrasado, pues ahora te voy a castigar y te voy a mandar a los santos infiernos. La cuestión que se ha comentado aquí ahora a nivel espiritual quizás sea la más interesante, pues puesto que si comparamos un poco lo que ha supuesto el avance técnico en la Tierra, quien lo ha llevado a cabo han sido científicos, gentes que dijéramos muy avanzadas a nivel intelectual. ¿Y para qué se han utilizado? Pues precisamente todo el armamento militar en cuanto a tecnología y tal, siempre las cabecitas lo han puesto en marcha para invadir, no para el bien común, sino precisamente para oprimir, para en parte someter al pueblo. Si los de más allá, o sea, otros planetas, utilizan la misma tecnología, me supongo yo, a nivel que dijéramos material, para ayudar a los demás, yo realmente lo dudo. Lo dudo muy mucho, porque precisamente lo que ha dicho Miguel ahora, el avance espiritual te lleva un poco a deshacerte un poco de la parte material. Entonces tenemos hoy en día que hay personas, como ha dicho María Gilda, tenemos a Cayetano, pero también tenemos otros seres en este mundo que en la teoría, porque no es nuestra práctica, nosotros simplemente comentamos lo que las experiencias que ellos tienen, pues se van en teoría a otros planetas del infinito universo, se ven gente de múltiples y de variados sistemas solares o tal, y gente y que representan físicamente a lo mejor diferentes formas de ser o morfológicas, y simplemente pues va con el espíritu, con un mensaje, pues precisamente que es lo que estábamos hablando de aquí, de una evolución espiritual. Que ¿qué significa esto? Pues ir venciendo un poco ese egoísmo, toda la parte que, el lastre que tenemos un poco como seres humanos, que hay que vencer para renacer un poco en este ángel o en esta luz que es Cristo, que tanto se habla a veces del Cristo cósmico también, o Cristo universal. Pero yo pienso como más o menos como ellos, que de hecho el verdadero quizás mensaje extraterrestre está precisamente en quizás trascender lo material, en tecnología, en cuestiones de naves, en cuestiones de tal, que no llega a ser más que otro comecocos del mismo poder para someter a las masas de jóvenes y de no tan jóvenes, para que no piensen en lo que verdaderamente tienen que pensar, que es en vencer su propio egoísmo y no estar atado a ellos. Sí, yo lo que pienso es, por ejemplo, en la gran enseñanza que nos dejó Jesús, y entonces eso está dentro, ese amor al prójimo. Pero ¿cómo se despierta eso? Porque ya también se lee, ¿no?, en la Biblia de esto que se refiere al espíritu, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este espíritu, esta semilla crística que tenemos en cada uno y que tenemos que despertar, que somos eso, ¿Ah? No es que el espíritu esté dentro solamente, sino que somos eso. ¿Ah? A veces más dormido y otras veces no. Entonces se trata de que ese mensaje extraterrestre, porque el espíritu que viene de fuera, transmita de alguna manera en esta vida, ahora, en estos momentos, ese amor al prójimo, esa justicia, esa igualdad que en todo el mundo tendría que existir ya. Y de momento, cada uno intentar hacerlo en su propia vida. Porque yo misma, con mi esposo Miguel, hemos conversado este tema del autoeducación de sí mismo. Porque siempre estamos echándole la culpa que si este, que si el otro, que si los padres, que si los vecinos, que el sistema, bueno, etcétera, etcétera. Siempre estamos echando culpa a los demás, el por qué estamos viviendo esta humanidad tan deteriorada. Pero no nos damos cuenta que también cada uno tiene que tratar de solucionar el mundo que le corresponde en este sentido, o sea, la parte de ese mundo. Entonces se trata, por lo tanto, de que cada uno se autoeduque a sí mismo, se autocritique, se autoanalice y cambie como persona. Entonces ese es desarrollar ese mensaje que lo tenemos dentro y lo hemos traído a la Tierra. Entonces se trata de desarrollar ese espíritu y vivir en amor. Entonces, para Anastasio ahora, la pregunta es muy sencilla, ¿no? Entonces, nuestro universo, nuestro universo, allí donde estamos nosotros. Sí. Lo importante es, bueno, los seres humanos avanzados, los menos avanzados, es avanzar como seres humanos. Es avanzar como seres humanos y sencillamente vivir la vida sencillamente como humano. Y también yo creo que también es quitarte también de limpiar un poco la mente, quitar la borrachera de encima que tenemos del egoísmo, la avaricia y ir limpiando cada vez más la mente, positivamente, y así uno va cambiando también. Entonces, Manolo, sí, había en el camino, cuando estábamos hablando, estábamos comentando un poco de que, sí, ven, ponte tranquilo, sí, comentábamos que con el tema de este, del universo, de los seres de otros mundos, nosotros como ejemplo de esa evolución prácticamente que existe en todos los lados, ¿no? Si en nuestro mundo se está dando seres humanos muy avanzados y seres humanos no tan avanzados, como hablábamos, unos que son casi ángeles, ves que es pura bondad, y otros que es la bestialidad en personificada, ¿no? Si no, ya podemos ver todo el terrorismo que nos rodea y tal. Entonces, viendo esa haciendo esa comparación, ¿podemos en todo caso aplicar ese hecho también a una visión general de lo que ocurre o lo que puede ocurrir en otras humanidades, en otros mundos, en otras galaxias? ¿Tú crees que esto puede ser bajo ese prisma? Comenta. Sí. No, tranquilo. Sí, pero acércate un poquitín al micro. No se me lo perdí, que... Sí, no. Blanco. No, tranquilo. Ah, sí. Bien. Bueno, si sí, no. Es que está un poco nervioso y mejor en todo caso. Sí, Miguel, comenta sí, tú. No, que así como yendo al terreno físico del extraterrestre o del terrestre, que tenemos cuerpos físicos, la cosa es sencilla. Yo veo las diferencias morfológicas que hay entre un habitante del altiplano, que por ejemplo tiene el corazón, altiplano boliviano, chileno, el corazón más grande para bombear más oxígeno. Tenemos un lapón que tiene los ojos más achinados para que la radiación solar no le pegue tanto, ¿no? Los vientos fríos. Es decir, quiero decir con esto que el cuerpo físicamente se adapta al medio donde vive. Nosotros hemos nacido en este planeta Tierra con esta atmósfera, esta densidad, esta distancia a nuestra estrella, y tenemos estos cuerpos. Pero eso es totalmente indiferente el cuerpo que tengamos aquí en este mundo. Incluso, como vemos, en este mismo mundo hay cuerpos adaptados mejor o peor al medio donde vive, y cada planeta tiene que tener sus físicos, sus cuerpos totalmente diferentes a los de aquí, más altos, más bajos, según la gravedad. Esto en el terreno físico, pero ¿qué tiene esto que ver con lo que hay dentro de ese ser que viva en el planeta X? porque también es una barbaridad pretender que se hace todo un universo para que aquí cuatro pelagatos estemos matándonos, robándonos, y además que es una migaja, ni siquiera es un grano de arena en la infinitud del universo. Es una barbaridad desde el punto de vista de la inteligencia humana, del razonamiento, pretender que solamente haya vida aquí. Entonces, teniendo la cosa clara de que la vida está en todas partes, de muchas maneras, lo importante no es el cuerpo en sí, es lo que hay dentro. Y lo que hay dentro es lo que damos en llamar, yo doy en llamar extraterrestre. Se le puede llamar espíritu como se quiera, porque nosotros, los dueños que ahora hemos tomado posesión de estos cuerpos, estamos viviendo en este mundo. Pero lo mismo podría haber sido otro mundo, cualquier otro mundo del infinito universo. Y debes darte cuenta un poco también en el sentido que lo que acabas de decir de la cuestión de lo que somos cada uno interiormente. Hay una frase en el Nuevo Testamento que te dice: en el momento de la muerte el cuerpo vuelve a la tierra donde procede, y el espíritu a Dios, en el sentido de arriba, de donde proviene. Más o menos, no son las mismas palabras, pero viene a ser más o menos lo mismo. En este aspecto podríamos decir que prácticamente todos en nuestra forma de ser somos pues extraterrestres en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que se conoce hoy en día por extraterrestre, que es lo que hemos estado hablando aquí, es la cuestión de nave, la cuestión de avistamiento, la cuestión de gente que va buscando pues seres diferentes, tipo ET, que son seres pues prácticamente tipo lagarto, ¿no? Para resaltar más la belleza del ser humano, en el sentido de que parece que somos los mister del universo, ¿no? Y las misses del universo, las mujeres. Porque siempre se sacan personas con escamas, con costras, gente que le gustan las ratas y estas historias, como las series estas famosas que han tenido mucha audiencia. Y lo chocante es que nadie incide un poco en ese mensaje que quizás estamos tratando un poco hoy, que es el mensaje un poco de la paz, del amor, de la bondad. Precisamente, que me supongo yo que sea aquello que nos hace similares, semejantes o iguales al resto de los seres del universo, que es precisamente la esencia nuestra, la esencia pues a nivel del Cristo universal, otros lo llamarán de otra manera, ¿no? Que es la esencia de Dios, la esencia pues no sé, eterna, lo que somos. Sí, sin duda, todo este movimiento que últimamente estamos viviendo es va encaminado a descifrar un poco ese hombre universal, ¿no? Esa visión de una humanidad, pero más que nada de un ser humano, de un ser, de un espíritu universal, ¿no? Pero habéis nombrado en varias ocasiones el tema de los antiguos profetas, de Jesús mismo, ¿no? Y tal. Nos encontramos de que, retomando un poquitín, ¿no? El concepto ese de hombre universal, hombre espíritu, hombre conectado y ligado con ese algo universal, llámese Dios, llámese Alá, llámese lo que sea, ¿no? Pero siempre conectado en ese plano superior. Nos encontramos que antiguos profetas dicen cosas muy curiosas que se ve que las religiones o no han asumido bien, no han comprendido, o simplemente no les han interesado, como por ejemplo Job, que en el versículo 26 nos comenta algo así, ¿no? De una visión suya sobre ese concepto que empieza a descubrir nuevo, ¿no? Sobre esa relación nueva o esa relación profunda con ese universo, con ese Dios. Algo así como: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Sobre todo, cuelga la tierra sobre la nada. 3.000 o 4.000 años atrás, el profeta Job habla de que la tierra cuelga en el vacío, sobre la nada. Nos encontramos con una visión nueva, el ser humano visionando algo que todavía los científicos han tenido que tardar 4 o 5.000 años en descubrir, como es

El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Bueno, esto es un... No es un mensaje extraterrestre ni viene de otro mundo para darnos a entender lo evolucionado que puede ser un planeta o los extraterrestres en sí, ¿no? Viene de nuestro mundo. Esto es un extracto del último mensaje del gran dictador de Charles Chaplin, ¿no? Y bueno, como podréis apreciar, la verdad es que viendo y oyendo, ¿no?, cosas como esta, uno se para a pensar si realmente en nuestro mundo existe ese mensaje extraterrestre, se aplica, se vive y está entre nosotros ese espíritu extraterrestre que tanto se ansía y que se busca, ¿no?, como alternativa, como si nosotros no viéramos alternativas a nuestro progreso, ¿no?, a nuestro progreso humano, espiritual. Sin duda esto es un mensaje que no se puede dejar arrinconado y que nosotros hemos querido soltar por la emisora, en nuestro programa, para tenerlo presente y para poder continuar nuestra conversación sobre el tema de extraterrestres en la evolución o la evolución humana, ¿no? Nuestro amigo Tony quería hacer también un breve comentario sobre el tema de Hope, que antes nos hemos quedado colgados con la interrupción del programa. Sí, sí, es curioso que a lo largo de la historia siempre hay personajes pues que parece que se dan cuenta, ¿no? Es decir, así como para la mayoría de seres humanos viven dentro de la injusticia, la suciedad, y pasan sin inmutarse, siguiendo igual sus vidas, pues siempre hay algunos personajes que parece que sí, que se dan cuenta, ¿no? Y es curioso que esos personajes a lo mejor no basan su vida en los preceptos que le dicta la ciencia, ¿no? Porque precisamente yo creo que ahí está el problema, que como las religiones no han funcionado nunca, pues siempre por los márgenes han tenido que surgir personajes que aparte pues han tenido que ir sentando precedentes, ir lanzando mensajes, ¿no? Mensajes que a lo mejor en el caso de Job son del espíritu, de algún sitio lo tiene que haber recogido, no sé si en la tierra, no sé si en el universo, no se sabe de dónde, ¿no? Pero lo cierto es que lo recogen, como Charles Chaplin, ¿no?, que también no se sabe de dónde lo recoge, ¿no? Porque claro, si uno tiene que recoger el mensaje de lo que ve, de lo que ve en este mundo, pues probablemente de ahí no sacaría ningún mensaje como estos, ¿no? Sacaría mensajes fascistas, mensajes dictatoriales, como bien dice en su mensaje, ¿no? Pero volviendo al tema extraterrestre, precisamente como las religiones nunca han funcionado, pues se tienen que buscar sucedáneos, ¿no? Y con los extraterrestres, con la salvación que venga del espacio y tal, pues estamos con lo mismo. Hemos creado una nueva religión que todos se sienten cómodos porque se presenta de forma desconocida, de que no se sabe lo que vendrá y tal, ¿no? Pero ahí ya están esos colectivos, como lo que sucedió recientemente en las Islas Canarias, de que 39 personas intentaron suicidarse para que viniesen a buscarlo los extraterrestres, ¿no? Bueno, la religión también a lo largo de la historia ha sacrificado a sus fieles en guerras santas, inquisiciones, o ahora mismo tenemos el caso de Irlanda, ¿no? Donde católicos contra protestantes, o el caso de la antigua Yugoslavia, donde católicos ortodoxos y musulmanes pues también la han liado, ¿no? Y esto es tener una idea muy pobre de la espiritualidad, de lo que es Dios, ¿no? Precisamente como dice Chaplin en El Gran Dictador, vosotros sois templo de Dios, pero no en unos pocos seres humanos, sino cada uno de nosotros, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos que religarnos con Dios, ¿no? Y ser artífices, como dice él, el poder en manos del pueblo, ¿no? Pero yo pienso que ahí se ha equivocado, ¿no? Precisamente se trata de que nadie tenga poder, ¿no? Porque precisamente cuando se acumula el poder en manos de alguien es cuando ocurren estas auténticas barbaridades, ¿no? Hay una frase que dice que la cabra tira al monte, ¿no? Es una expresión para darnos a entender de que siempre tenemos una tendencia, ¿no?, a volver un poco a nuestros orígenes y a las cosas que realmente nos motivan y nos hacen movernos, ¿no?, por dentro. En este caso, ¿no creéis que el ser humano, el espíritu del ser humano, le pasa exactamente lo mismo que a la cabra? ¿Tiene una tendencia a religarse un poco con ese universo, ¿no?, a conectarse un poco, ¿no?, a ver, a expandir un poco, a expandirse por dentro de una visión amplia del universo, vida en otros planetas y tal? Es un poco como volver un poco a sus orígenes, ¿no? Bueno, es un poco volver a sus orígenes, pero hay que tener en cuenta también que cuando estamos aquí viviendo una vida, no es para que pensemos continuamente que echemos de menos ese monte del cual procedemos, porque esto es parte de ese monte también. Entonces, claro, muchas veces cuando se habla de la cuestión extraterrestre, pues se habla un poco del paraíso que pueden vivir otra serie de planetas. Yo creo que la lucha está aquí, en el sentido de que como todos somos parte del universo, tanto buenos como los llamados malos, los tontos como los listos, habría que procurar precisamente llevar a la práctica en este planeta esa solidaridad, esa armonía, ese mensaje de Charles Chaplin o ese mensaje mesiánico de Jesús de Nazaret o de Buda, ¿no? El intentar, pues precisamente, que la bondad aflorase en nuestra vida y que sea, pues prácticamente, la práctica o lo cotidiano en nuestro quehacer. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo sueña, o muchas personas sueñan, oye, pues qué bien estarán por allá, o cómo esté, qué pasará, o tal, y quiero irme, y yo me quisiera ir allá. Y nos olvidamos de que el trabajo está aquí. Está aquí en nuestra, pues qué dijéramos, en la lucha de nuestro ejemplo, que es lo más importante, precisamente. Sí, pero que seamos ejemplo, y que no olvidemos precisamente que es verdad, que pertenecemos a ese universo. Pero es indudable que es una necesidad imperiosa, ¿no?, salir un poco de ese bosque. Muchas veces por estar demasiado inmuidos en nuestros problemas cotidianos, en nuestras barbaries humanas cotidianas, que muchas veces empiezan desde lo más sencillo y tal, muchas veces se obvia un poco ese campo enorme, ¿no?, que existe fuera de lo que estamos tocando, ¿no? Es un poquitín que es una necesidad un poco ver las cosas desde afuera, ¿no? Entonces era simplemente pues recalcar un poquitín de que es necesario que el ser humano se expanda vaya adquiriendo un poco más de amplitud sobre las cosas. Y desde luego la justicia, como ha dicho Chaplin y tal, es una cosa que no se puede obviar, ¿no? No se puede barajar, ¿no?, todo el tema este exclusivamente con esos mensajes sencillos de Misión Rama o de tal, ¿no?, obviando lo que es la justicia, obviando lo que es las contradicciones humanas, ¿no? Se tiene que trabajar desde el punto de vista humano, pero sin dejar de lado que existe todo un universo infinito y el ser humano tiene una tendencia a expandirse en él y tiene que sentirse más que un ser humano, sino parte de ese universo, ¿no? Es un poquitín la idea, ¿no? Sí, yo pienso que lo que falta es la toma de conciencia, que se dice, ¿no? Y precisamente, más que nada, la mujer, que en estos momentos es muy importante que comprenda que no conviene traer muchos hijos al mundo si queremos un mundo de justicia y de paz, porque nunca habrá justicia. En el sentido de que si no hay conciencia, la gente cómo va a solucionar todos los problemas que se están ocurriendo, sucediendo constantemente. Tiene que haber esa toma de conciencia en uno mismo, sobre todo la mujer en estos momentos, tiene un arma en sus manos y colaborar de alguna manera para que entonces no vengan muchos hijos al mundo y sean carne de cañón en las guerras de los ricos. Y después tengan que pasar al paro obrero y después o si no ser explotados. Entonces yo no quiero traer muchos hijos al mundo, ¿para qué? Para que estén en estas condiciones. Eso yo encuentro que es injusto humanamente hablando. Entonces lo importante es que si queremos un mundo de justicia, de igualdad y de paz, tenemos que las mujeres en estos momentos tomar conciencia de esto. Y desde ahora yo, pues, desde aquí de esta radio, Buenas Noticias, animo a todas las mujeres de todo el mundo que ojalá tomemos conciencia de esto. Bueno, yo cuando has mencionado lo de los grupos Rama, hay bastantes grupos ufológicos que dan mensajes, supuestos mensajes de extraterrestres, de la humanidad, rectificar el camino, mensajes espirituales, pero siempre hacen desde un punto de vista general, de todos somos culpables, la humanidad es culpable, todos nosotros. Un momento, cuando se hace una investigación judicial por un crimen o por lo que sea, una estafa, se va y se busca menganito, fulanito y zutanito, con nombres, apellidos, a ver qué grado de culpabilidad tiene cada uno, cómo está implicado, ¿eh? Sin embargo, vivimos en este mundo un montón de gente que construimos, trabajamos, hacemos que el mundo progrese. Hay otros que con su mente y su obra se dedican a destrozarlo, explotarlo, medrar, en fin. Y los mensajes de estos supuestos extraterrestres, así como de las vírgenes de Fátima y vírgenes que se aparecen, siempre, la humanidad pecadora, tenéis que redimiros, si no el mundo será destruido. ¿Cómo? Encima que estamos aquí padeciendo un infierno, luego nos vendrá también un infierno. Nos van a quemar o las naves se van a llevar a unos cuantos y nos van a dejar aquí a unos pocos malos. Me parece que habría que hablar más claramente y decir quiénes son los que realmente están destrozando este mundo, quiénes los que, a pesar de tener defectos, no estamos fabricando bombas atómicas, no estamos fabricando armas químicas, no hemos montado este tipo de estructura social de la economía que llaman de libre mercado, que es de libre robo. Y, en fin, yo sepa, hay muchos nombres y apellidos que se pueden dar. Y quienes tienen realmente que cambiar este mundo, luego en lo pequeño tenemos que cambiar todos, pero en lo que ahora mismo están sufriendo miles, millones de personas, hambres, no saber si al día siguiente su casa habrá sido bombardeada o no, todo esto no lo estamos causando los que estamos mañana nos vamos a levantar a trabajar. Entonces, cuidado con estos mensajes de extraterrestres, de grupos, que hacen bastante juego al sistema terrestre. Tienen poco de extraterrestres, porque la idea del universo, o sea, el universo para mí es el amor, porque si se hace un universo para que, lo que he dicho antes, que todos aquí vayamos cada uno a nuestro y que foti viva el rey, no le veo sentido. El universo para mí está por el amor, y por el amor tiene que venir lo justo, la justicia. Todo lo demás para mí es un cuento chino. Sí, nuestro amigo Anastasio quería comentar algo más. Bueno, yo creo que también tenemos un ejemplar, que son las hormigas. Pues las hormigas, pues cuando llega el tiempo, pues todos juntos trabajan para comer y para alimentarse. Pues también todo es, todo va. Sí, sí, sí, la verdad es que... Eso es una maravilla de mensaje, ¿no? Porque estos seres supuestamente mucho menos evolucionados que nosotros, habría que ver si están realmente menos evolucionados. Son más solidarios. Buen ejemplo, Anastasio. Bueno, pues ya nos falta poco para terminar nuestro programa. Y si en todo caso nos quedan 3 minutitos, un breve comentario. En todo caso, ¿os atrevéis a lanzar vuestro mensaje personal, vuestro mensaje incluso extraterrestre? A fin de cuentas, ¿qué somos nosotros? ¿Somos terrestres? El físico. Sí, bueno, a mí me lo de menos ser de aquí, como no me importa ser ni mallorquín, ni español, ni europeo, ni mundial, es decir, el sitio. Yo pienso que soy afortunado por vivir en un entorno bonito y me jode que lo jodan, ¿no? Me jode que lo jodan con fronteras, me jode que lo jodan con diferencias de clase, con que haya ricos y pobres, con que haya explotados y explotadores. Entonces yo pienso que es un mensaje universal de no quieras para ti lo que no quieres para los demás, ¿no? Es decir, no te gusta que te roben, no roben, no te gusta que te exploten, no explotes, no te gusta que te engañen, pues no engañes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y sobre esa base pues montar la existencia, que es sencillez, que es bondad. ¿Alguno más quiere añadir algo? Bueno, yo lo único que puedo decir en este aspecto es que hemos tratado un tema en el cual se han vertido por muchas opiniones que a veces, pues a lo mejor no tienen que ver con los extraterrestres, y sí tienen que ver, porque se supone que en otros planetas tienen o tendrían problemáticas similares en cuanto a la vida y en cuanto a las preocupaciones en cuanto a Dios y en cuanto quizás a la justicia, a la injusticia y, en fin, a todas las luchas sociales que se puedan establecer. Yo no me voy a poner a defender actualmente la cuestión extraterrestre porque ni me va ni me viene. Nadie nos ha presentado aún oficialmente a alguno ni por televisión, ni por radio, ni por prensa. Entonces, lo que creo en ello, porque pienso que no estamos solos en el universo también, ¿no? Y en cuanto al mensaje, pues creo que coincido con todo lo que hemos hablado aquí esta noche, ¿no? Es que es el verdadero mensaje espiritual que quizás nos va a unir a todos a nivel mundial, a nivel, pues esto, universal, que es lo que más me interesa. Pues ya nos vamos a despedir. ¿Qué? ¿Hay una llamada? No. Pues nos despedimos ya de vosotros. Quizás a lo mejor con una cierta nostalgia, ¿no? Porque se podría profundizar sobre el tema, hay muchas vertientes, como has dicho, Casto, pero la verdad es que siempre queda en nuestra palestra, ¿no?, del programa, siempre queda el toque ese de darle la oportunidad al ser humano, ¿no?, para que vaya evolucionando, para que vaya comprendiendo más tanto a él como al entorno que le rodea, incluso al exterior, ¿no?, que forma ese entorno, ¿no? Hacer un hombre más universal, quizás así no haga falta buscar afuera lo que realmente está aquí adentro, ¿no? Quizás más adentro de lo que nosotros nos pensamos, dentro de nosotros mismos. Quizás a lo mejor esa frase de macrocosmos y microcosmos sea un fiel reflejo de lo que tendríamos que hacer, investigar, vivir, sentir. Es una manera más de expandirnos. Nos despedimos por hoy, agradeciéndoos todos la visita, y en todo caso ya en otro momento continuaremos el programa desde otras vertientes. Os saluda quien nos habla, José Méndez, y en la parte técnica nuestro amigo Jorge, y os emplazamos al próximo programa de la semana que viene, que trataremos, y ahora lo adelantamos para que la gente que tenga interés pueda estar informada, trataremos el tema de la sofrología, una práctica médica, ¿no?, que trata precisamente todos estos temas de la mente y del espíritu. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles.